la señorita. ¿Por qué no su merced, madrecita? ¡Ay, Dios! Señores, porque todas las mujeres cuando las saco a bailar me miran y no se atreven. Yo no me explico, señores, porque todas las mujeres cuando las saco a bailar me miran y no se atreven. Pero para presumir de sinceras y educadas no tienen inconveniente y en decir que están cansadas. Pero para presumir de sinceras y educadas no tienen inconveniente y en decir que están cansadas. Otra vez cansada. Al principio me decía, será porque yo soy bizco, pero que tienen que ver los ojos y el ejercicio. Al principio me decía, será porque yo soy bizco, pero que tienen que ver los ojos y el ejercicio. También alcancé a pensar en mi paso atravesado, pero como si hasta el gallo conquistas de medio lado. También alcancé a pensar en mi paso atravesado, pero como si hasta el gallo conquistar de medio lado. Bailamos, señorita, ay rico. Que si de pronto es algo que reconocerlo es justo, y es que el rostro no me ayuda, pero eso es cuestión de gustos. Lo que si de pronto es algo que reconocerlo es justo, y es que el rostro no me ayuda, pero eso es cuestión de gustos. Con los dientes no se baila, y menos con las orejas, que juntándole los ojos tal vez son mis tres problemas. Con los dientes no se baila, y menos con las orejas, que juntándole los ojos tal vez son mis tres problemas. Vuelvo y digo que el baile es cuestión de ganas, y si las viejas no quieren, pues solo también se baila. Va rico. En última vuelvo y digo que el baile es cuestión de ganas,